porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. En el nombre del divino creador de la justicia universal, el primer trabajador del universo, el divino padre que nos enseña con su doctrina a diferenciar lo que es justicia, lo que es injusticia, que nos enseña a diferenciar lo que es moral y lo que es inmoralidad. En el juicio intelectual para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1303. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se tenía la extraña costumbre de anunciar al pueblo abundancias que eran solo ilusión. Hasta el último instante de la prueba de la vida, hubo engaño e hipocresía de los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida basado en la ambición y desigualdad. Este engaño y esta hipocresía se paga instante por instante, segundo por segundo. El que más tiempo estuvo engañando en la prueba de la vida, mayor puntaje de tinieblas acumuló. Los que acapararon lo que jamás les correspondió verán sus propios acaparamientos en la televisión solar. Todo el mundo verá toda escena oculta en maravillosos colores salidos de los propios elementos de la naturaleza. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título de la justicia divina nos habla del engaño de las autoridades, de los gobernantes, de los ministros de economía, de los encargados de las instituciones que tienen que ver con los tributos. Nos hablan de abundancias que son pura ilusión. Esto tiene un sentido porque en el Perú, en estos momentos hay mucho dinero, abunda el dinero, porque hablan desde el año, si se considera el año 2000, van 18 años de crecimiento de la economía. Hablan de indicadores como es el aumento de las exportaciones, el aumento del Producto Bruto Interno, el crecimiento sostenido año tras año, eso va acumulando riqueza. La pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿dónde está esa riqueza? ¿Por qué no está distribuida en forma justa entre todos? ¿Quiénes son los que están acaparando y en qué forma lo acaparan? ¿Es legal esa forma de acaparar que tienen los que poseen esta riqueza que corresponde a todos? Escuchemos la denuncia que hace el profesor, el político, el escritor del Partido Comunista en España, Julio Anguita. Julio Anguita nos habla para considerar que eso también ocurre en el Perú. Y lo vamos a escuchar por la misma voz del extraño ministro de Economía, del jefe de la SUNAT, la cantidad inmensa de dinero que existe, que está en la nación, que está flotando, pero el capitalismo tiene leyes dadas por el Congreso, aprobadas por el Ejecutivo, en complicidad con el Ministerio de Economía y todos los demás, para que esa riqueza, que corresponde a todos, no llegue a todos. Escuchemos al profesor Julio Anguita. ¿De dónde podía sacar entonces el Estado más dinero para que no tenga déficit? Pues yo me voy a fijar en una información que pueden ustedes entrar cuando lleguen a casa en internet y busquen GESTA, G-E-S-T-H-A, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y de los impuestos. Y estos señores inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, dan los siguientes datos escalofriantes. En España se defraudan todos los años 90.000 millones de euros. Es decir, más de lo que ha querido recortar el presidente de gobierno. Pero hay más. El 72% de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de España. En España está sobrando en estos momentos dinero. Pero hay un fraude que estoy repitiendo estos días que pone los pelos de punta y que demuestra realmente a quiénes sirven determinados políticos y los gobiernos. Existe una cosa que se llama las sociedades de inversión de capital variable, SICAV. ¿Y en qué consiste una SICAV? Lo siguiente, un señor quiere pagar menos dinero, menos impuestos por su dinero y funda una SICAV, pero le ponen unas condiciones. Tiene que haber por lo menos 100 personas y entre todas juntar 2,4 millones de euros. Pues yo voy a poner 2 millones de euros y las cuatro décimas la voy a repartir entre 99 personas más. ¿Qué ocurre? En ese momento yo no pago el 35% de impuestos, pago el 1%. Claro, esto es un escándalo. Esto se llama robo. El caso es que los inspectores de Hacienda, cuando se dieron cuenta de que estaba un señor y su mariachi, quisieron meterle mano. Y cuando empezaron los trámites, se aprueba en el Congreso con el voto del PSOE y del PP, ambos juntos, Convergencia y Unión y el PNV, una ley por la cual esto se le quita a los inspectores de Hacienda y se le pasa a una entidad nueva que se llama Comisión Nacional de Valores. Y la Comisión Nacional de Valores lo primero que dice es, aquí ya no se le mete mano a estos señores. Pero no solamente que no se le mete mano, sino las manos que se le habían metido quedan, tiene carácter retroactivo. ¿De dónde podía salir además más dinero? Pues los estudios de estos señores dicen que si aquí el nivel de vida fuese el de Suecia y por tanto los impuestos de Suecia, tendríamos todos los años 200.000 millones de euros más. Por eso cuando dicen en España no hay dinero, decid, eso es mentira. Hay dinero. El problema es si se quiere ir por él o no se quiere ir por él. Si se va a los paraísos fiscales, si se coge la fiscalidad, si se tiene el valor cívico de meterle mano a uno de los problemas más gordos que hay junto con la economía sumergida. El Estado no quiere tener más ingresos. Pero no porque el Estado sea misericordioso con los que tienen dinero. Es que el Estado es el dominguillo, el criado del auténtico poder económico. Y ya es cuestión de que los españoles y las españolas despierten. Y el problema nuestro es cuando equivocamos y confundimos poder con gobierno. El problema nuestro es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone porque es el fiel manijero de ese poder. Si nos dicen que no hay dinero en el Perú, es mentira. Sí hay dinero. Y hay dinero en abundancia. El extraño ministro de Economía se ha reunido con los empresarios en estas reuniones anuales que ellos hacen. Hemos podido escuchar un audio de cómo ellos hablan, cómo ellos entienden, cómo ellos están a gusto, están complacidos en continuar con este robo legalizado. Porque los pequeños parches, el pequeño intento, los deseos del extraño ministro de Economía de aumentar la recaudación, sobre todo a los pequeños y no a los grandazos, demuestra quién tiene el poder en el Perú. ¿El poder de qué? El poder de seguir acaparando, acumulando lo que corresponde a todos. Porque la riqueza social que posee un Estado tiene por base el trabajo de millones de hombres y mujeres en toda la nación. Lo que posee un Estado pertenece a todos. Tenemos derecho, todos. Los que tienen el poder económico, militar, religioso, político, cultural, ellos no quieren que este derecho sea igualitario para todos. Se han acostumbrado desde la época de los criollos, desde la época de la colonia, a sus privilegios, a sus comodidades, a su derroche. Escuchemos a Carlos Oliva hablarnos de lo que ellos quieren hacer, su deseo, su anhelo, delante de los empresarios. Y luego vamos a escuchar al jefe de la SUNAT hablarnos de los montos de evasión, de elusión, de exoneración que existe en el Perú y que este año 2017 llegaría a 74 mil millones de soles. Es casi el 46% del presupuesto nacional para este año. Estamos hablando de cantidades inmensas de dinero que están siendo acaparadas en forma ilegítima, ilegal, por aquello que son parte del poder en el Perú. Esa clase capitalista, derechista, burguesa, empresarial, financiera, inversionista, de exportaciones. Los mismos criollos se han venido reciclando, adaptando a los nuevos tiempos y tienen sus empleados llamados presidentes, llamados ministros de Economía. Son sus empleados de estos poderosos que no quieren cambiar y tienen al extraño Congreso Vendepatria, a su antro, a su lugar de donde se legaliza el robo, porque dice la doctrina Alfa y Omega, el más grande robo de la historia se llama capitalismo y los más grandes ladrones son aquellos que han dado estas leyes de acaparamiento, de desigualdad, de quitarle el derecho al bienestar, al desarrollo para todos. Escuchemos a Carlos Oliva en una de estas reuniones con los empresarios. ministro de Economía. Se logró cambiar este famoso DU-003 que salió el año pasado con esta ley 3737, que lo que hizo en buena medida fue generar un marco que no rompa la cadena de pagos, ¿no? Que ese fue uno de los problemas que se estaban viendo con el DU-003. ¿No? Ya había muchos bancos que estaban diciendo que no iban a prestar a un grupo de empresas, etcétera, etcétera. Entonces se hizo la corrección y se logró aprobar esta ley, que nuevamente lo primero que hizo fue de alguna forma restaurar la cadena de pagos. Esto entiendo que se discutió mucho con los actores principales, y la información que yo tengo es que los bancos están renovando ya sus créditos a un buen grupo de empresas que estaban en esta mala situación. Por otro lado, tenemos también una serie de proyectos que están en distintas etapas, que yo creo que van a cambiar un poco la percepción de la economía y también va a ayudar a mejorar estas cifras que yo les comentaba hace un rato. Probablemente el más grande sea el primero, que es Quellaveco. El 23 de julio Anglo American va a tener su directorio y esperamos una buena noticia en el sentido que ya oficialmente se dé inicio al proyecto Quellaveco, que son más de 5 mil millones de dólares de inversión, ¿no? Ya ha habido pasos previos, ¿no? Como la venta de una parte de las acciones de Anglo American Mitsubishi, que nosotros entendíamos que era un poquito el cuello de botella que había, ¿no? Ya se consiguieron esos 600 millones que yo creo que van a ayudar a la iniciación del proyecto. Estamos a la expectativa, como les digo, el 23 de julio esperamos tener buenas noticias. Por otro lado, también ustedes saben que se nos aprobaron facultades legislativas en una serie de temas, ¿no? Hay algunos ejemplos de lo que se va a trabajar en los próximos meses. Tenemos 60 días para sacar la normativa en estos temas. Está el tema de la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Sobre esto, lo que queremos hacer es, por un lado, a través de la tecnología principalmente, tratar de controlar y eliminar o reducir la evasión fiscal, ¿no? Sobre todo del IGB y del impuesto a la renta. Nosotros estamos seguros que cruzando mucha información que existe, pero que por algún motivo todavía no se puede cruzar, vamos a empezar a detectar a muchos evasores de impuestos y vamos a sacar algunas normas en ese sentido. Finalmente, en términos de temas que están en las facultades, también vamos a revisar dos mecanismos que tienen un gran potencial, que son las obras por impuesto y las asociaciones público-privadas. Aquí, desafortunadamente, ha habido muchas idas y venidas en los últimos 2 o 3 años. Parte de lo que vamos a hacer es ordenar todo lo que se ha hecho, ¿no? Hemos estado parchando la ley de alguna forma, ambas leyes, metiéndole algunos párrafos a la ley. Entonces, gran parte de lo que vamos a hacer es ordenar todo esto y ver que efectivamente tengamos dos herramientas que sean promotoras, digamos, de la inversión pública apalancada o asociada con la inversión privada. Y vamos a hacer, por supuesto, algunos ajustes, pero el propósito de lo que se viene en los decretos legislativos es precisamente hacer un marco que sea fácil de entender, fácil de aplicar y que impulse estas dos herramientas que, como les digo, tienen mucho potencial. Esta es nuestra nueva central telefónica, 472-3110, 472-3184, 472-3383. Somos Radio Cielo. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1110, está escrito: todos los que impusieron impuestos en el extraño sistema de vida del oro no entrarán al reino de los cielos. Estos espíritus serán acusados de cómplices de la bestia. Así como ellos impusieron extraños tributos a otros, así también a ellos les impondrán cargas en otras existencias, en otros mundos. Todo el que estaba a cargo de extraños impuestos tiene que enfrentar en el reino a un infinito ejército de poros de carne que pertenecían a los cuerpos físicos de los que tuvieron que pagar el extraño tributo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El extraño ministro de Economía ha dado recientemente una entrevista. Lo que hemos escuchado es una reunión del mes de junio de este año. Este extraño ministro no da muchas entrevistas o conferencias de prensa, sino que es más, actúa en la parte de las sombras. Aló, buenos días. Aló. Aló, hermano, buenos días. Buenos días, hermano. Juan de Lurigancho. Sí, le escuchamos, hermano. Hermano, en primer lugar, la información que estamos escuchando es muy importante acá para poder diferenciar realmente las injusticias y prácticamente para ver la justicia. Porque como acá nos di, como en la revelación Alfa y Omega que usted lo comenta, hermano, estamos viendo quién es la desgracia de la humanidad acá en el Perú y a nivel mundial es el sistema capitalista. Por ejemplo, acá en el Perú somos gobernados por un sistema capitalista que no lo escuchamos en otra emisora ni en la radio, todo. Y acá lo que gobierna el sistema capitalista, como acá lo menciona la revelación, está formado por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las empresas internacionales y la CONFIE. Realmente el pueblo ya poco a poco se va dando cuenta que estamos gobernados por un sistema capitalista. Pero también a la vez, hermano, acá la gente cuando como voy en la calle no sabe diferenciar el socialismo ni el capitalismo. Entonces acá la revelación le dice qué cosa es el socialismo en la parte izquierda. Es el pueblo donde están los campesinos, los obreros y todos los trabajadores. Pertenecemos nosotros a la izquierda. ¿Y la derecha quiénes son? La derecha es el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las empresas nacionales, acá la CONFIE, en grupo de empresarios, el grupo Romero, Del Sol, está el Buenaventura, todos esos grupos que pertenecen a la CONFIE son realmente la derecha y ellos son que, no es desde ahora, como usted lo ha mencionado, le diga, en tiempos todos siempre han gobernado estos derechistas, entonces el pueblo debe saber diferenciar y acá organizarlo. Por ejemplo, mira hermano, acá tengo un libro de Bolívar, de la Revolución, de Fausto Reynaga. Por ejemplo, allá nos habla, por ejemplo, de la izquierda bien claramente y de los partidos. Por ejemplo, allá en el tiempo de la, escrito en el año 1970, nos dice, por ejemplo, en eso, los partidos comunistas de Bolivia llevan sus estandartes de Marx, de Lenin, de Mao. Estos partidos comunistas, cuando vino Che Guevara, en ese tiempo del año 67 allá, estos partidos comunistas le dieron un beso en la mejilla y le entregaron a la CIA. Entonces, ¿qué hace mención acá este periodista, hermano Fausto Reynaga? De que nos dice que los partidos comunistas, como los partidos tradicionales, como acá ya lo mencionó todo, el partido ALAPRA, Acción Popular, todo PPC, allá también ha habido esos partidos. ¿Y qué es lo que menciona? Todos los partidos comunistas de acá de Bolivia, el comunista, como también partidos tradicionales, todos vienen de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo, la única manera que acá en este libro es el pueblo organizarlo, como ya tiene más entendimiento. Entonces, como le digo, hermano, que gracias a este programa, que acá, por ejemplo, nos da, se indica. Por ejemplo, acá los partidos de izquierda, hermano, todos vienen de allá, hermano, porque no hablan de estas, como usted mismo bien claramente le dice, quién es el enemigo, es el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Estos partidos de acá de izquierda no hablan sobre esos temas. Pero gracias a Dios, hermano, y a usted también en su programa, que lo menciona, a este, la revelación Alfa y Omega nos da bien claramente. Por eso, hermano, que acá yo reparto los volantes para que lean los libros y ahí identifiquen cómo está constituido el mal, para poder tener, pensando en el futuro mañana de nuestra generación, porque en el partidos comunistas, hermano, se ha visto tanto en Rusia como en la China, desde niño, hermano, ya lo comienzan a profundizar y pensar bien por su prójimo. Por ejemplo, yo tuve una oportunidad de escuchar a un profesor de Cuba, desde los 4 meses ya lo están enseñando, hermano, para ser una persona para el bien social. Y acá realmente todos estamos abandonados, como lo ha mencionado, hermano, un partido de izquierda es de ver de todo, hermano, como usted lo mencionó en Mateo 23, ya bien explicado ahí, hermano, cómo poder entenderlo. Le agradezco por la oportunidad, hermano, muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por su aporte. Estamos compartiendo las reflexiones de las escrituras y las leyes sociales. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días. Llamo a ser la señora Blanca Arequipa. Ah, le escuchamos. Adelante, por favor. Sí, mira, yo creo que lamentablemente en el país lo que pasa es una corrupción total. Acá en Arequipa también hay una corrupción en el Poder Judicial, los candidatos, los alcaldes, los presidentes del gobierno. No lo sentencian, señor, ¿no? Entonces, es lamentablemente que este país es un caos. No hay control. Ustedes llena de venezolanos. Prácticamente necesitamos trabajo, no hay fuente de trabajo, prácticamente estancado el país. Nosotros como sociedad, no hay organización acá en Arequipa, no tenemos organización, solamente hay pocos cuantos salen a la calle, pero no sé qué pasa con la población. Día en día creo que está adormecido, no sé de qué, más la prensa mermelera de Lima está tratando de los venezolanos, en cambio usted ve acá en la Oroya, usted la gente, los niños que se mueren de contaminación. Lamentablemente, pero la población hasta ahorita no reacciona, no salimos a las calles, ya deberíamos salir a las calles y adelantar las elecciones. Hasta ahorita no hacemos eso, las cosas suben, no hay trabajo, mira, usted ve toda la situación que pasa en el país, es un caos, más la prensa, como le digo, sigue a los venezolanos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nada, no sé, yo creo que un llamado a todo el pueblo, ya es hora que nos levantemos y pongamos a alto esa situación. Gracias, señores de Radio Cielo. Solo una unidad común puede, al poder filosófico de las masas, puede hacerlo liberarse de este yugo, de esta esclavitud en la cual el sistema nos mantiene. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Un saludo a Radio Cielo. ¿De dónde llama su nombre? Luis Calderón. Adelante. Escuché un enfoque sobre la historia de Leguía. Pero en ese enfoque de historia de guía no dice nada de la entrega de nuestros territorios que hizo a todos los países, que son más de 500.000 kilómetros cuadrados. El otro enfoque que habla de Sánchez Cerro y dice que es el representante de la oligarquía. Recordemos que Sánchez Cerro fue asesinado en Lima, momentos en que despedía a las tropas que iban a consolidar lo que el pueblo de Leticia había hecho, la recuperación de los territorios en Colombia, que eran más de 170.000 kilómetros cuadrados. ¿Y quién mató a Sánchez Cerro? Un militante del APRA. Luego ingresa otro, Bustamante, no me acuerdo quién ingresa, y devuelve esos territorios a los colombianos. Lamento que este episodio de la entrega de nuestros territorios no haya sido mencionado y se le presente a Sánchez Cerro como el representante de la oligarquía cuando fue la oligarquía la que mandó asesinar. Yo creo que estas cosas tienen que ser señaladas. Y lamento además que el Partido Comunista de aquel entonces, e incluso Mariátegui, no dicen nada, absolutamente nada, de la pérdida de esos territorios. Ojalá que haya oportunidad para hablar sobre el sistema financiero algún día. Muchas gracias. Gracias por su participación. La revelación del juicio de Dios es para todo el planeta, nación por nación, individuo por individuo. La revelación del juicio abarca lo que hace la persona, la sociedad, lo que el planeta como unidad hace en relación a las escrituras y los mandamientos. Esa es la vara para la justicia. Aló, buenos días. Mi hermano, buenos días. ¿Su nombre? Para precisar, ¿no? Estamos en este momento en nuestro país más que nunca, viendo toda la corrupción, cómo se destapa día a día, a pesar. ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos. Sí, le estamos escuchando. Ok, sí. Entonces, esto es una situación que ya nos estamos acostumbrando nuevamente a estos destapes, ¿no? Sin embargo, las autoridades no hacen Y el problema principal, me parece, acá está en los medios de comunicación, los principales medios de comunicación, que son América Televisión, Panamericana Televisión, los Canal 2, que se han vuelto un oligopolio, no digamos un monopolio, porque no es uno solo, pero es un grupo pequeño de poderosos que tiene detrás grupos políticos, grupos empresariales, ¿no?, que desinforman y manipulan la información. Ellos son los que dictan la agenda nacional, la agenda del Congreso, por intereses particulares o situaciones coyunturales que ahora vive este enfrentamiento, pero normalmente son ellos los que dictan qué se hace y qué no se hace, qué es lo que se publica, qué es lo que sale en las noticias, y tapan muchísimas cosas, sobre todo de los amigos, sus hermanitos, ¿no? Y lo que único que los une es el dinero. Mientras no se estate este monopolio, en realidad, de este grupo pequeño, que no permiten que la información se difunda mayoritariamente, ¿no?, y en forma globalizada, vamos a tener este problema, ¿no? Eso me parece que debe terminar. Gracias. Gracias. He ahí la necesidad de ir teniendo una filosofía común, de clarificar nuestro propósito, nuestro plan, de tener a los 10 mandamientos como la bandera que nos guía para diferenciar lo que es verdad, lo que es moral, lo que es justicia. Son los 10 mandamientos los que nos dan la línea, la vara, para poder tener una opinión correcta de las cosas. Aló, buenos días. Buenos días, su nombre, señor de Radio Cielo. Su nombre. Saludar, soy Benicio Anaya del Movimiento Inca, base de Lima. Le escuchamos. Felicitarle por la disertación que hace usted para esclarecer, para la toma de conciencia de nuestro pueblo. Es claro, efectivamente, lo que me han antecedido el señor Calderón, que tiene un periódico diario a nivel nacional, donde también cumple una función de esclarecer. El libro que se ha mencionado también de San Juan de Lurigancho, del señor Reinaga, muy interesante para definirnos qué papel juega la derecha y la izquierda en el sistema. El problema para el pueblo tiene que organizarse y cambiar el sistema. Entonces, bajo la base y principio de nuestra cultura ancestral, nuestra identidad, la moral inca que tenemos que retomar a lo largo y ancho, los andinos de la costa, sierra y selva, tenemos que tomar conciencia retomando nuestra filosofía andina, programa andino, para transformar el Tahuantinsuyo, que ha sido truncado con la muerte de Huáscar y Atahualpa, con la invasión que hemos sufrido hace más de 527 años. Eso es lo que tenemos que organizarnos. Mi querido amigo, yo soy oyente de Radio Cielo, invitamos que la persona que deseen obtener filosofía andina o los libros de que esclarecen del profesor Reinaga de Bolivia, lo encuentre en la Casa Musical Amauta o Instrumento Musical Amauta de Plaza 12 de Mayo, cercado de Lima. Gracias, señores. Gracias por su información y por el punto de contacto para ir desarrollando una filosofía común. La filosofía común se basa en los elementos de la naturaleza, la armonía que debe haber entre materia y espíritu. La filosofía común es la única que nos puede dar un poder unitario, universal, colectivo, porque la filosofía común unifica todo lo mejor que sale del pasado, del pueblo, de las comunidades, lo mejor de las aspiraciones y los ideales del presente, y por lo tanto se proyecta hacia la filosofía común del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras en su esencia es igualdad, es comunismo, es justicia y moral para todos. ¿Qué pasa cuando el Vaticano tergiversa las escrituras y le da la contra a los principios, a las leyes y fundamentos del Evangelio. Se convierte en el anticristo. El Vaticano es el anticristo número uno, porque Cristo no acepta al capitalismo. Su doctrina debió ser aplicada, interpretada contra el capitalismo, porque Cristo, con su evangelio, combatió al imperialismo romano. Por eso lo asesinaron. Los 10 mandamientos representa el código moral por excelencia. Es universal. Acá no intervienen las concepciones humanas, regionales, continentales. Los 10 mandamientos es universal. Se aplica para cualquier pueblo de la tierra, del Asia, del África, del Oriente, de América, de Oceanía. Es universal por la sencilla razón: a ningún ser humano le agrada que le maten, que le mientan, que le roben, que le exploten, que le traicionen, que le estafen, que acaparen lo que pertenece al pueblo, que lo acaparen los extraños. A nadie le agrada eso. Y el respeto de unos con otros es el respeto y el amor al Creador. A nadie le agrada vivir en el vicio de la idolatría. Todos luchamos y ansiamos la libertad. La esencia de los 10 mandamientos es universal. Estuve conversando con un hermano que no cree en Dios, es ateo. Le dije: hablemos de ley universal, no de creencias, sino de derechos. Y la pregunta que le podemos hacer a cualquiera es: si le gustaría que le mientan, que le roben, que le exploten, que le traicionen, la respuesta va a ser no. Esa es la esencia de los 10 mandamientos, incluido para los hermanos, las hermanas ateas, ateos, porque el mandamiento es universal. Esa bandera, dice la doctrina Alfa y Omega, unificará a toda la tierra. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos fueron dados para que no exista explotación del hombre por el hombre. Fueron dados para que el ser humano no se divida, para que viva en una sola comunidad. Fueron dados para que la ley del trabajo sea ley universal. En cambio, el capitalismo no utiliza la ley del trabajo, sino la ley de la explotación. Es lo opuesto. Y esa lucha entre el trabajo y la explotación sigue día tras día. Y de ella nace la resistencia de los pueblos. Aló, buenos días. Aló. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Aló. Aló. Su nombre, le estamos escuchando. Se cortó. Bien, habíamos escuchado al profesor del Partido Comunista de España, Julio Anguita, hablarnos de esa denuncia que sí existe dinero en cada estado, en cada nación, existe dinero en abundancia. Y eso mismo ocurre en el Perú. Escuchemos al jefe de la SUNAT, Víctor Shigiyama, hablarnos de esta problemática de la tributación en el Perú. ¿Qué es lo que pensamos trabajar desde la administración, o qué es lo que venimos trabajando ya hace unos... ya 20 meses estoy en la administración, ¿no? Bueno, acá está Claudia y yo medio en broma digo, 20 meses que parecen dos gobiernos, ¿no? Hemos tenido, lamentablemente hemos tenido más inestabilidad política de la que hubiéramos querido, porque hemos tenido 4 ministros de economía en ese periodo, ¿no? Entonces, bueno, pero aún así, digamos, la suerte es que en general en economía hay una institucionalidad que se mantiene a lo largo de los años. Los 4 pilares o ejes sobre los cuales estamos trabajando es la masificación del comprobante de pago electrónico y el uso de toda la información que tenemos en nuestras manos, en SUNAT. La inclusión de un trabajo sostenido en lograr una mayor transparencia fiscal internacional, como vamos a ver. El fortalecimiento de las acciones de control y fiscalización. Y la implementación en el futuro de la cuenta única. Les paso a comentar rápidamente de qué se trata cada uno de estos temas. SUNAT tiene que transformarse a una institución digital, ¿no? Y cuando hablamos de una transformación digital no estamos pensando en escanear papeles, ¿no? Estamos hablando de transformar los procesos fundamentales de la administración y cómo se relacionan estos procesos con los contribuyentes, ¿no? Entonces, claramente, la transformación digital no es un fin, es un medio para lograr cosas. Y aquí, en esencia, digamos, hay dos elementos fundamentales. Uno es la masificación del comprobante de pago electrónico, porque finalmente el comprobante de pago electrónico es probablemente el documento más importante porque mide la actividad económica de cada una de las empresas, ¿no? Tanto en las compras como en las ventas, y marca finalmente el resultado de generación de valor de cada una de sus empresas. En el 2017 revisamos el proceso y decidimos cambiar la estrategia, porque inicialmente la estrategia de la masificación empezaba en el 2021. Entonces cambiamos el modelo, escogimos el modelo mexicano, que es el que tiene intermediarios, que son los OCE, para poder acelerar este proceso. Y decimos que eso interfería con la capacidad y autonomía operativa de las empresas. Entonces, por eso decidimos escoger el modelo mexicano. En el caso de México, ellos tienen 70 intermediarios, 70 OCEs. Nosotros estamos a la fecha con 6 y estimamos que probablemente el óptimo pueden ser unos 8 o 10, ¿no? Actualmente estamos manejando ya alrededor de 80.000 a 90.000 contribuyentes que emiten electrónicamente, que representan aproximadamente el 60% de la facturación. Estamos recibiendo alrededor de 600.000 facturas al día, ¿no?, electrónicamente. Y para el año 2019, diciembre del 2019, esperamos haber generalizado el proceso de facturación electrónica en el país. Y eso nos debería llevar a que en el 2020 ya estemos 100% digitales en factura. Como lo tiene México desde hace 4 años, Chile desde hace unos 6, me parece. No, en realidad estamos un poco tarde, ¿no? Hace unos días miraba pues que a Colombia la acaban de incorporar a la OECD y sentía envidia. Y no de la tan sana, ¿no? Pero bueno, eso hay que trabajarlo y este tipo de cosas son fundamentales para que sigamos en el camino correcto de incorporarnos a este grupo de países privilegiados, ¿no? A finales de este año debemos tener más o menos estimamos unos 300.000, de repente 350.000 contribuyentes emitiendo electrónicamente, lo que ya nos llevaría a casi un 90% de la facturación electrónica del país. Entonces, si bien el próximo año todavía va a haber un 10 o un 15% emitiendo en papel, pero ya con el 80 o 90% de emisión electrónica en facturación este año podemos tener, y de hecho vamos a tener un avance muy, muy grande, ¿no?, para poder controlar este proceso. Bueno, en reforma, sin duda la última palabra estará en manos del Congreso y del Ministerio de Economía. Como ustedes saben, la política tributaria nace de estas dos instituciones. SUNAT básicamente ejecuta la política tributaria que emanen de estos dos órganos. Pero, digamos, desde la administración, y lo hemos venido también discutiendo con los equipos del MEF, Creemos que necesitamos una revisión del modelo, ¿no? Lo que tienen ustedes en pantalla es la cantidad, este es el porcentaje de, o sea, el 41% de empresas están a la altura de las dos UITs de ventas, hasta las 24 tenemos un 42%, o sea, un 83% vende o reporta menos de 24 UITs de ventas al año. Y este es probablemente el RUS nivel 1, nivel 2. Seguramente ninguno de ustedes es RUS, ¿no? Espero. Esta es nuestra nueva central telefónica, 472-3110, 472-3184, 472-3383. Somos Radio Cielo. De acuerdo a Víctor Shigiyama de la SUNAT, la evasión del IGB alcanza el 36% de la recaudación total. Esto suma 22 mil millones de soles. Y la evasión por el impuesto a la renta alcanza 35 mil millones de soles. Sumando estos dos rubros, la evasión de impuestos en el año 2017 es de 57 mil millones de soles. La evasión del impuesto a la renta de tercera categoría, en ese rubro están las mineras, los inversionistas, los exportadores, los grandes capitalistas, tienen una evasión de 35 mil millones de soles. Es mucho dinero. Con esa cantidad que ellos acaparan ilegalmente, se puede lograr un desarrollo para todas las comunidades, se puede potenciar la capacidad científica, tecnológica, cultural, filosófica en toda la nación. Se puede instalar grandes laboratorios y fábricas de investigación de las últimas tendencias de la tecnología, como es la manufactura inteligente, el Internet de las cosas, como es la cadena de bloques. Todo eso puede ser posible, pero es este pequeño grupo el que se opone al desarrollo de todos. Aló, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días, San Juan Urgancho. Sí, le escuchamos. Bueno, yo creo de que lo que acaban de hablar, ¿no?, de que Belmo está postulando para el alcalde. Pero ¿será posible, pues, que este señor se le puede llamar, ¿no?, un ladrón, se le puede llamar estafador, se le puede llamar cínico, se le puede llamar cualquier cosa, porque él en su propaganda en esa época pidió plata para poner un canal y total, se le robó a todo y nadie lo ha devuelto. Ahora quiere postular, se da cuenta de que al postular va a volver a estafar, va a volver a engañar. Ese es un viejo verde, yo creo que no es necesario sacarle ni pedir a él. Entonces también el señor Renzo, que también le hicieron una entrevista, dijo de que había 10 carros con su matrilleta, y cuando los periodistas le preguntó, pero ¿en qué, dónde ha sido? Nosotros tenemos el video. Total, que es una mentira. Automáticamente quiere ingresar a la alcaldía para robar, para hacer lo que le da la gana. Yo creo que también tenemos que cambiar el nuevo sistema, de forma de quitar el autónomo y sea controlado por el Poder Judicial cada trabajo que se haga. No hay otra forma, ¿no? Bien. Porque tenemos fe, porque... Bien, hermano, nos sacó un poco de la línea, pero estábamos hablando de la tributación, de la evasión que afecta a todos. son montos muy grandes de dinero. Por ejemplo, lo recaudado en el año 2017 llega a la cantidad de 106 mil millones de soles, lo recaudado por la SUNAT. Esto corresponde al 78% del presupuesto de este año. Son cantidades inmensas lo que se mueve. 25 mil millones de soles es lo que compra el Estado. Mucho dinero, mal distribuido, porque los grupos de poder económico se creen los dueños del país. Cuando ellos se reúnen, por ejemplo, se reúne el ministro de Economía con todos los empresarios, se reúne el jefe de la SUNAT con todos los empresarios, entre ellos hacen bromas, se ríen, festejan, están en su ambiente. ¿Qué pasaría si ellos están en una organización de los trabajadores? ¿Podrán mentir? ¿Podrán hablarle de abundancia, de prosperidad, sabiendo que es algo falaz? ¿Podrán decir ellos por qué no ponen leyes y controles para evitar que los grandes capitalistas tengan exoneración de impuestos, devolución del IGP, eludan y evadan pagar los tributos que corresponden? Porque son ellos los que han hecho la ley, a través de sus empleados, los congresistas. El Congreso tiene un historial, un prontuario de haber servido siempre a este grupo de poder económico que se cree el dueño del país y cree que puede poner todas las condiciones a su favor sin importar, sin sentir nada por toda la población. Esa es la dureza del sistema de vida llamado capitalismo. Un sistema de vida que tiene una ceguera de nacimiento, tiene una desviación desde el inicio, desde la raíz. Se ha salido del camino natural. La doctrina Alfa y Omega dice: los pueblos se cansan, los pueblos se aburren, los pueblos no soportan y los pueblos vuelven al camino original, el camino de la igualdad, el camino del autogobierno, el camino de la moral. Los pueblos vuelven a retomar el hilo de los acontecimientos que por un momentito fueron sacados de la línea, fueron desviados. Es como que el ferrocarril, el tren se descarrila, pero se puede reparar, se puede retomar el hilo. El programa de gobierno de los trabajadores tiene por principio dar al que nada tiene. Y de ese pensamiento, dice la doctrina del Cordero de Dios, nacerá la igualdad entre los hombres, entre los seres humanos, entre hombres y mujeres. Dar al que nada tiene es cumplir el mandato de justicia que dice: los humildes son primeros, los últimos son primeros. Confiar en los gobiernos derechistas, confiar en sus instituciones del sistema de vida, confiar en su manipulación de la realidad, ya no podemos confiar. Se pone en cuestión al sistema capitalista, se lo pone en tela de juicio, porque es un sistema histórico, nada más. No es eterno. No ha existido siempre. Es un accidente en la historia. Es un fenómeno transitorio que está en agonía. y la agonía se expresa en el mismo seno del imperialismo norteamericano, cuando en estos días de esta quincena de agosto de 2018, en la última semana de este mes, en Estados Unidos, se pone en juicio político al dictador Donald Trump. Está en riesgo su permanencia en el gobierno. El juicio político en el cual puede estar en curso próximamente pone en zozobra al dictador de ese régimen prepotente que está en agonía y empobrecido. Se cumplen las profecías del Evangelio cuando dice: con la vara que mides serás medido. Estados Unidos recibe en carne propia el juicio de la naturaleza, el juicio de una humanidad y el juicio de Dios. Cuando recibe el juicio de Dios, no se levanta. El juicio de los hombres se puede reparar, por ejemplo, la primera y la llamada Segunda Guerra Mundial. Se pueden en décadas reconstruir, en años. Pero del juicio de Dios no se levantan jamás. Así está escrito. Así observamos en la tierra. Estamos llegando al final de esta edición, donde hemos compartido un recuerdo. Son algunos aspectos de lo que ocurrió en el oncenio del siglo XX en Perú. De cómo la abundancia de dinero que existe es desviada para los que tienen el poder en el Perú, pero que pronto el despertar y la filosofía común del pueblo pondrá las cosas en su lugar. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones del tiempo que resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.